cambies de estación. Al regresar, más música, más diversión, más Vox. Hoy se amanece en Consuma. Vamos todos por las rebajas de Simán está en Consuma y es tu oportunidad perfecta para ahorrar. Aprovecha nuestros grandes precios en los departamentos de muebles, electrodomésticos y moda. Busca las rebajas de Simán en Consuma 2018, en el pabellón 8, al costado del anfiteatro. Simán, muchas razones para sonreír. Omnisport tiene preparado todo para atenderte en Consuma 2018. Acércate al stand en el pabellón centroamericano y encuentra lo que necesitas para tu hogar en productos de línea blanca, electrónica y muebles, con precios exclusivos de feria. Omnisport, solo las mejores marcas. Detergente Maxi Espuma presenta desde Australia Hilson United y Hilson Jordan Free. 16 de agosto, Anfiteatro Circo, 7:30 de la noche. Boletos a la venta en Todo Ticket. Invita Pansidaí. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un evento de Producciones Roma. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vox FM. Ah, hola, les habla su capitán. Vamos en vuelo por el tiempo. Linda canción. Ya les voy a contar la historia. Al menos la historia en mi mente. I need them 1, 2, 3. El Columbia Rock, la primera vez que escuché esa canción, resulta que la oí así muy, muy, muy, muy de lejos. Y yo no oía Columbia Rock, sino lo que yo oí era Columbia Road, una zona llena de latinos allá en Washington, D.C., al final de la avenida Connecticut, en donde, digo, pululábamos un montón también de estudiantes, porque había un restaurante cubano maravilloso, que no me acuerdo si era $2.50 o $5 lo que costaba un plato de carne asadita, rica, deliciosa, pero lo sabroso era que íbamos tres. ¿Y por qué íbamos tres? Porque además de partir la carnecita para que la pudiésemos compartir, existía también un refil. All you can eat. ¿Qué tal eso? Era un all you can eat. Y entonces nos daban frijoles cubanos en abundancia. Y entonces, como típico estudiante, a uno se le acaba el dinero, no haya qué hacer, no le alcanza. Entonces íbamos los fines de semana entre tres, imagínense, si valía $2.50, era menos de $1 para cada uno. Y entonces nos pegábamos un hartazgo, o mejor dicho, o dicho de otra forma, un opíparo banquete a puro frijolito cubano con arroz. Años más tarde llegué a ese mismo restaurante, pero como que se regó la bola entre los estudiantes y entonces ya no le salía el negocio a los cubanos. Y eso quedaba ya en Columbia Road. Lo llevaba uno el bus de la Mount Pleasant. ¡Ay! Lindo programa que les hemos preparado para ahora, además de la cooperación de ustedes. Contaremos sobre el cumpleaños de Mick Jagger, Cher, que se ha enamorado de Ava, Prince y su peliculona, el nacimiento de Serú Girán, grupo icónico argentino, el accidente de Bob Dylan, que llegó a formar parte de la letra de American Pie. Eso, entre otras cosas. Ya empezamos a recibir el montón de mensajes de la gente que circula por nuestra página. María Isabel Morales, hola, fue de las primeras. Buenos días, Sergito. Por favor, programe para mí My Angel Baby de Toby Bob. Se me olvidó, pero esa, porfa, amado mío. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bien amanecer rodeado del cariño de todos ustedes! No sé qué le pasó, yo tan bonita que estaba la canción y resulta que obviamente levanté la que no era, como vulgarmente se dice, y cerré el programa, van a creer ustedes. Así que Toby Bo, por favor, vení de inmediato. No me estés haciendo quedar mal, porque me va a dar pena. El Toby Bo y el Angel Baby ya entró el programa. Qué bueno. Y entonces ahora solo démosle clic aquí y ahí va. You are mine, angel baby. Ah, bueno. Vamos ahorita de inmediato a leer un par de los que amanecieron muy alebrestados. Víctor Manuel Alvarado Martínez, hola SG. Un saludo anticipado para tus excompañeros de cómo quedaron a los actuales del Wiri Wiri por celebrarse en El Salvador el próximo martes 31, el Día del Periodista. Por favor, Skinny Mini con Jerry y los Pacemakers. Además, agrega, se le había olvidado, ya es otro mensajito, felicita a Mauricio Iraeta, el Pollo Llanes, residente en Canadá, estuvo de cumple ayer, de parte de sus amigos de Cojute. Y de inmediato aparece en la página también el susodicho Mauricio Iraeta. Saludos a todos los de 1900 ayer que disfrutamos este tan gustado programa. El número 2, sí, porque el número 1 es Windows. Y que pasemos un feliz domingo y una muy buena semana. Felicitaciones a ti, Sergio, por el Día del Periodista, y extensivo a todos aquellos que intentan, pretenden hacer periodismo. Gracias, Mauricio, y que la hayas pasado bien en tu cumpleaños. An American artist who we admired for years, you know. We were with him in Hamburg and everything. And his name is Bill Haley. Anyway, that's a big tribute to him in this record which he also put on our LP. It's called Skinny Mini. Estos eran cheros de los Beatles. Tocaban en el mismo pueblo, Liverpool. Y formaron ellos también parte de la invasión inglesa. Y la hicieron a través de una película. Se llamaba Lanchón Cruza el Mersey. El grupo Jerry y los Pacemakers. Son ya las 9 de la mañana con 22 minutos y recibimos el chivo, sí, el chivo aquel que le daban a uno en el colegio para que copiara, de José Luis Serrano González. ¡Ajá, Sergiño! Por si te sirve, y aquí viene el chivo, Martin Lee de Depeche Mode, Jim McCarty, los Yardbirds, White, Air, Wind and Fire, Roger Taylor, me recuerda el montón de efemérides para hoy. Además de eso, Neto Sánchez escribe: buen domingo, Sergio, concédeme el escuchar una canción de los años 70, cuyo coro es Osa Osa O. Y recuerdo que era un grupo cuya imagen era adornada con distintivos africanos. Ya la has puesto, por eso no creo que no sea difícil. Ajá, buenos días. Aló. Don viejo Moyo, ¿qué pasó? Usted tenía ganas de salir al aire. Ajá. ¿Y para qué, don viejo Moyo? Ahí, para que me oigan en la casa. Ah, para que se den cuenta que está en la casa, está bien portado y bien musicalizado. Exacto. Vaya, pues, ¿y entonces? Fíjese que le pedí una de Grafón, la que sigue en el morning. Ajá. Pero después me pone la una de Chicago, que se llama Question 67 y no sé qué. Por ahí. Vaya, pues, con mucho gusto. Ufa, vaya pues, entonces vamos a ponerle a Chicago o al Grand Funk, whichever comes first. Y por el momento vamos a irnos a aquella que me estaba pidiendo, la de Osa, Osa, O. Oh. Ahí va. Osa, Osa, O. Oh. Osa, Osa, O. Oh. Osa, Osa, O. Oh. La canción del guerrero se llama... La canción de la Osa Osa O, O de Osiriza, la canción del guerrero, de las que interpretaba en aquel tiempo la American Brass, porque como ellos tenían una sucesión de vientos, les sonaba espectacular. y no se diga la voz del Seco Díaz. Bueno. Las 9:28 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Walmart, donde más pagando menos. Vodka Venado Light, 1.75 litros a 13.40. Cerveza Pilsener Lata, 24 pack a 19.49. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Se prohíbe su venta a menores de 18 años. Venga a EMPA este 28 y 29 de julio y reciba 30% de descuento al instante en toda la tienda al comprar con su tarjeta de crédito Scotiabank. Condiciones en tienda. 1900 ayer. Plants growing and he started people. Well, I guess he's kind of big and fat. He can see us wherever we do. Whatever we do, he has such powerful eyes. He doesn't have millions and thousands and billions. And he can still see us when we're bad. He could be sitting on the table right now, but you can't see him. He can't be everywhere at once doing everything for everybody. Everybody can't get what they want. Well, his job is to make us good and make us happy and make us parents good. What is the right things as bad as the wrong things? When I'm good, my mother never yells at me. When I'm bad, she does. Good means to obey your mother and father, do what the teacher says, the things right. I feel miserable when I'm bad. I feel miserable inside, but on the outside, I just feel like I feel now. I think that there are more people that are bad than there are good. And if you're good, you'll live forever. And if you're bad, you'll die when you die. And if you're bad, you'll die when you die. And if you're bad, you'll die when you die. And if you're bad, you'll die when you die. You'll die when you die. yet to a battlefield. Let me hear the shells flying by. Let me hear the sound of the cannon. Let me hear men scream and cry. Oh, can't you hear their dreams as they tumble to the blood-soaked ground? Una de las bandas más sonoras, es decir, hacía una bulla en su tiempo que era legendario, el grupo The Grand Funk Railroad y I Can Feel It in the Morning. Ana María Rosales saluda y dice: buenos días, ABBA me encanta, todas especialmente The Winner Takes It All, no hay un perdedor, feliz domingo. José Roberto Leiva, buen día don Sergio, a ver si puede Hold Me Now de The Thompson Twins. Además de eso, también por aquí mensajito de Herbert Pérez. Saludos, Sergio. Te escucharé conduciendo a San Salvador y en la semana descargo el programa para el reprise. Muchas gracias, Charlie Sanz. No hay domingo sin pupusas. Dos de papelillo, una de chipilín y programa la canción de Peaches and Herb Reunited. Entonces esas son algunas de las solicitudes que están haciendo que yo cambie mi agenda, pero en última instancia el programa de ustedes es. Si ustedes quieren deshacer mi obra, ni modo. Made me lonesome and sad. La canción más famosa del dúo Peaches and Herb. Peaches, que fueron 6 mujeres diferentes durante la vida de este grupo, y Herb solo 1. Ganaron por esta canción premio Grammy a la canción del año, a la mejor canción de música de color, o sea, Rhythm and Blues, además de eso a la mejor interpretación. 3 Grammys por esa cancioncita para este dúo, y eso en 1980. Los gemelos Thompson, que de gemelos no tenían nada. Simplemente tomaron el nombre de una tira cómica, la más famosa de Bélgica,

formado por las primeras letras del nombre de cada miembro del grupo: Agnetha, Benny, Björn, Annie, Frid. Formados en Estocolmo, Suecia, en el 72. Ganadores 2 años después del premio Eurovisión. Que hacían, sino cómo lo hacían, porque las muchachas hacían coros, armonías maravillosas, y además los muchachos hacían una muralla de sonido. Ahí está. ¿Por qué los estoy poniendo? Porque se acaba de estrenar la nueva película con música de ellos. ¿Se acuerdan ustedes de Mamma Mia? Hace 10 años estuvo en cartelera. Pues 10 años después sale otra película musical con música romántica, con Meryl Streep y también Pierce Brosnan. Y ahora se llama Mamma Mia, aquí vamos otra vez. 10 años después de Mamma Mia. Y entonces, en esa canción, en esa película, participa también Andy García y Cher Bono. Esta es música de la película. Esa. La canción Super Trooper, que forma parte de la banda sonora de la película que acaba de ser estrenada el pasado 20 en los Estados Unidos y en el Reino Unido también, que es la continuación de Mamma Mia. Esta se llama Mamma Mia, Here We Go Again. Mamma Mia, aquí vamos otra vez. Y participan Meryl Streep, que estuvo en la primera, igual que Pierce Brosnan. Además está... ahora de agregado, de añadido, Andy García y Cher Bono. Y Cher Bono es una mujer muy, muy inteligente. Es una gran empresaria y ahí vio una gran oportunidad. Y dijo, aprovechemos. Entonces pronto va a salir a la venta, en septiembre me parece, su nuevo álbum, que es puro cover de ABBA. Cher Bono ama a ABBA. Starry night like this, in the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Fernando. Canción que forma parte de la banda sonora de la película Mamma Mia, Here We Go Again, y que además también estará incluida en el nuevo álbum de Cher Bono, el cual será un homenaje a la música de ABBA. Ya son las 10:04. Al regresar viene Serú Girán. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Omnisport tiene preparado todo para atenderte en Consuma 2018. Acércate al stand en el pabellón centroamericano y encuentra lo que necesitas para tu hogar en productos de línea blanca, electrónica y muebles, con precios exclusivos de feria. Omnisport, solo las mejores marcas. 1900 ayer. Hoy hay una celebración grande, grande, grande en la Argentina, porque un día como hoy, hace 40 años, se lanzaba al estrellato un supergrupo argentino. Era un supergrupo argentino que se había cansado Charly García de sus anteriores proyectos y decidió armar este, acompañado de su chero del alma David Lebón, y añadiendo a un bajista espectacular que descubrió, según él, Charly García, un bajista cuyo nombre es Pedro Aznar. El cuarteto lo complementaba Oscar Moro, y en una época los llamaban los Beatles de la Argentina. Bueno, aló. ¿Qué tal estás? Espérame, déjame ver que te tengo que poner volumen. Creo que ahora ya está. Hola, hola. Hoy sí. Entonces me acompaña en el teléfono, porque cuando yo puse en el tal menú que iba a ver la música de Serú Girán, dijo, yo tengo que estar allí. Él es el señor Bautista. ¿Qué tal tú? ¿Te picaste? Sí. Y entonces, ¿qué me vas a contar del tal Serú? Bueno, mira, Serú Girán, como dijiste, nació luego de que Charly García dejara un proyecto, un grupo que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros, García y La Máquina de Hacer Pájaros, que fue un grupazo, pero que no fue muy bien comprendido en Argentina. Años después fue que captaron realmente la calidad de esa banda, pero ya Charly andaba en otro rollo, armando el grupo Serú Girán junto con el guitarrista y cantante David Lebón. Se reclutaron a un Pedro Aznar, que era como unos 10 años menores que todos ellos, y Oscar Moro, que era el más veterano, que fue el baterista de La Máquina, de Los Gatos incluso, primer supergrupo de Argentina, y se lanzaron con un sonido espectacular. Vos decís que... una combinación de rock, jazz, rock y blues, y con excelentes letras. Y vos decís que Charly García no había sido muy comprendido en su anterior proyecto. Y este proyecto estuvo a punto de fracasar, porque en uno de los primeros conciertos al Charly García se le ocurrió tocar una canción que para él era una crítica a la música disco. Y la gente se molestó porque no entendió el mensaje. Esa canción se llamaba Disco Shock. Disco Shock. Y un montón de... con eso, y la gente pensó que ese iba a ser el sonido del grupo, la música. Entonces les chiflaron. La costumbre de llevar las grabadores existía en ese momento en los conciertos. Lo que hicieron fue quitarle las baterías y se las tiraron a los músicos. Entonces hubo un debut muy negativo de la banda, un rechazo del público. Ellos se enojaron y entonces contestaron un poco irónicamente en escena. Entonces se formó como un rechazo. Le costó un buen rato a Serú Girán recuperar a la gente a través de sus producciones, de sus discos y de conciertos pequeños que comenzaron a realizar, que volvieron a tener la atención del público. Raja. Así que esta canción inició el primer concierto de Serú Girán, o Girán, va, Girán. A mí me gusta más Girán. Me suena más bonito. Igualmente nadie sabe qué significa Serú Girán. Ok, entonces ellos flipearon, así, cuando la gente le empezó a tirar como rechazo las baterías de las caseteras que habían llevado para hacer una grabación bootleg de contrabando. Pero después el Charlie García logró asentarse con el grupo de manera tal que hasta fueron conocidos como los Beatles criollos, ¿no? Sí, exacto. Ese era el concepto que manejó la gente, porque era el supergrupo de Argentina. Y hay gente que dice que estos fueron los que ayudaron a masificar el rock en la Argentina. Bueno, no, ya el rock argentino era toda una realidad, ¿no? Ya hacía tal vez 15 años que ese movimiento había irrumpido, ya había habido grandes grupos anteriormente como Almendra, del Flaco Spinetta, Invisible también del Flaco. Tenés que hablar de Los Gatos. Que fue el primer Los Gatos, Los Gatos. De Charlie García. Ajá. Los Gatos también, no me los vas a dejar afuera. No, por supuesto. Sin embargo, fíjate que hay gente que dice que este fue el primer grupo que le llegó tanto a la clase baja como a la clase alta y a la clase de en medio. Sostienen esa, sí, esa es la tesis que algunos sostienen. Pero mira, hay opiniones de opiniones, ¿no? Sí, claro, pero sí, digamos que fue el primer supergrupo de éxito masivo. Aceptado por todos, ¿no? Uh-huh. Por los críticos, por el público, y que fue el primer grupo que metió 60,000 personas en un estadio. Uy, y luego pues este disco shock era lo que estábamos oyendo de fondo, no pegó mucho, y ellos se asentaron con una canción dedicada a un chucho. Sí, ¿verdad? Era un chucho que los cimentó, solidificó su prestigio. Tenía un poco más que ver con la película Perro Andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ajá. Sí, iba un poco más centrada y era, digamos, una ironía sobre el amor no correspondido, en cuanto a que hay uno de los dos que quiere más que el otro, algo así era la historia. Entonces, soy un tonto al seguirte como un perro andaluz. Y esto da una idea de lo exquisito que era el grupo. Haciendo ironías de una película de Buñuel y de Dalí. Ni más, y ni menos. Vas a ver el ensamble perfecto que tenía este grupo. Más y saber actuar. ¿Quién más? un tonto en seguir con él. Como un perro andaluz. Pero se acabará alguno de estos días. Alguna de estas noches. La canción del perro andaluz del supergrupo Serú Girán, que inició hace 40 años y se deshizo en 1992 con un fabuloso concierto en el estadio de River Plate. Pero para ello, Carlos Bautista nos va a hablar porque él estuvo allí. Aló. Hola, bueno, mira, Sergio, esa de 1992 fue la reunión, la segunda etapa, pero realmente el grupo se deshizo en 1982. Porque se iba 10 años después. Sucedió que Pedro Aznar, que tenía otras concepciones musicales más de jazz, decidió irse a estudiar al Berklee College de Boston, y además ya había hecho amistad con el guitarrista Pat Metheny, que es la gran figura de la fusión jazz contemporánea. Entonces no lo pudieron detener, todos estuvieron de acuerdo que el bicho merecía ir para adelante. Como te digo, era de una generación anterior a Lebón y García. Entonces lo que hicieron fue un par de conciertos de despedida que se registró en un álbum también, y ahí Serú Girán sonó mejor que nunca. Y la historia es que Charly García, antes de formar a Serú, llegó a un concierto que daban en uno de esos tantos cafetines que abundan en la Argentina, y allí se impresionó con el bajista. Al terminar el concierto fue, se lo cuenteó, le contó de su proyecto de Serú y se lo jaló. Se le cayó la baba al ver lo que hacía Pedro Aznar, que no solo era un bajista, aparte era digamos el primer bajista que usaba el bajo fretless, sin trastes, y además es multiinstrumentista, tocaba teclados, guitarras, un montón de instrumentos. Y cuando quiso irse, se fue para pulirse, porque cuando quiso irse del grupo, cuando fue a Boston, quiso hacerlo para pulirse. Sí, para avanzar, para estudiar más. Él dijo, no sé nada todavía. Porque el Berklee, de eso ya había grabado un disco solista en su casa, en su propio estudio, ¿no? Y el Berklee College es especialista en música. Exactamente, es tal vez la mejor escuela, bueno, una de las mejores escuelas de música de Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, se encontró con profesores como Pat Metheny, como Chick Corea, como Aldi Meola. Entonces imagínate si no iba a aprender más todavía. Bueno, muy bien. Entonces muchas gracias por colaborar como siempre con nosotros, ¿oíste? Un gusto. Y vamos a poner una canción que se llama igual que otra, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No llores por mí, Argentina. Sí, exactamente, que es. Eso fue grabado en 1982, cuando la situación estaba muy candente. Ya dentro de, se avecinaba la guerra de las Malvinas. Había un gobierno militar que, vamos a hablar de política, pero había una situación muy tensa. Y eso es lo que refleja Charly García, que es el autor de esta No llores por mí, Argentina. Ahora es algo divertido, mira, porque había censura debido a esa dictadura que llevó a darle a la Argentina el campeonato mundial, porque si ellos no presionan, Perú no regala el partido y no pasan. Pues sí, se dice que fue así. Exactamente. Entonces, esa dictadura militar imponía censura en las letras, y yo no sé de qué manera Charlie, porque Charlie era contestatario, disfrazó sus mensajes y la censura no le dijo nada. Es que no lo entendían. Se dice que Charlie García es el gran cronista del rock argentino. Ajá. Y registraba todo lo que pasaba, pero lo hacía de tal manera. Hay una canción que se llama Encuentro con el Diablo. La leyenda urbana dice que los militares invitaron a Charly García, al Flaco Spinetta, como representante de la juventud, a tomar el té, a conversar. Cuando salieron, se dijeron, vos, ¿Qué fue eso? No sé, loco. Pero entonces Charlie García compuso Encuentro con el Diablo, que es una ironía. Nunca pensé encontrarme con el jefe en su oficina de tan buen humor, pidiéndome que diga qué es lo que pienso yo de la situación. Hace alegoría entre el diablo y el jefe. Eso es la leyenda urbana. Y fueron, no, confirmada por ellos que hubo esa reunión, pero esa era la letra de Charlie, ¿no? Y fueron a tomar, fueron a tomar el té, una costumbre muy inglesa que fue exportada a Sudamérica, especialmente a la Argentina, Perú y me parece que Chile. Sí, exacto. Que a las 5 de la tarde te tomás el equivalente a la refacción de Guatemala, solo que con tecito, tostaditas, mermelada y mantequilla. Es exactamente eso, el té con bizcocho de masa fina, te le llama ya, o tostaditas con mermelada y mantequilla. O los tales cachos que son tan famosos en la Argentina, sobre todo para el desayuno. Sí, exacto. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber aportado todo esto que es producto de tu paso por la Argentina, en donde viviste unos cuantos años, ¿no? Exacto, Sergio. No, ha sido un gusto, como siempre, conversar con vos y aportar pues lo que se pueda. Y viste a Cerú 4 veces, me dijiste. Vi a Cerú 4 veces, sí. Entre ellos en la despedida. Entre ellos uno de los 2 conciertos de despedida, sí. Fui con mi gran amigo Luis Larraizar, que ya falleció lamentablemente. Recuerdos que quedan, ¿no? Muchas gracias a este invitado de lujo, Carlos Bautista, por habernos ilustrado sobre Cerú Girán. Alguien que está atrapado en el medio.

Aquellos tickets, boletos partidos por la mitad que uno guarda, de repente un listoncito por allí y la foto que no puede faltar, pero ya hace algo descolorida. Las huellas de amor. Papas del área de San Francisco, dedicated to the one I love, dedicada a la única que quiero. Bueno, y este está dedicado a alguien que, pese a todo, es un ejemplo, porque tiene ya 75 años y todavía anda en gira. Esta canción me recuerda Georgetown, las discos, entre ellas creo que había una que se llamaba The Crazy Horse, y en 1966 cuando yo allá andaba estudiando, esta canción sonaba en todos los bares y discotecas de allí, de la zona universitaria. The Rolling Stones. Her ways. It's down to me. Yes, it is the Horrible el infeliz, pero ha mejorado la raza porque ha escogido guapas consortes que le han ayudado a eso, a mejorar la raza. Y así es como tiene una hija, de las muchas, porque tiene un montón, Georgia May, que fue la que publicó en Instagram la foto de la celebración del cumpleaños. Ella es una lindísima modelo. Yo creo que cuando le dicen que su papá es Mick Jagger, la ven y no lo creen. Al lado de cinco de sus hijos, celebró la llegada de sus 75 años esta semana, Mick Jagger. Esta canción llegó hasta el puesto número 2 en 1981 y luego adquirió nueva vida cuando sirvió como tema de lanzamiento para el sistema operativo Windows 2000. Start Me Up. We'll be right back. Mick Jagger, que acaba de cumplir 75 años. El 26 de julio lo celebró en el Instagram. Y ahí había una fotito de él con 5 de sus hijos. La foto fue subida por una de sus hijas, una preciosidad modelo. Y en la tal foto estaba incluido el último de sus niños, que creo que tiene como 18 meses. Se llama Devereaux. Y lo acaba de tener con Melanie Hamrick, la última, hasta ahora, de sus esposas. Y un día como hoy, en 1978, esta era la número uno. Rolling Stones con Mick Jagger. Miss You. Canciones de los Stones que llegó al puesto número uno, Miss You, compuesta como todas las canciones de ellos, por él, Mick Jagger y Keith Richards, los Glimmer Twins. increíble, en gran forma, llegó a sus 75 años. La mayoría de sus hijas, afortunadamente, a él no se parecen. Mick Jagger, que acaba de cumplir 75 años, y la pasó en un sofá con 5 de sus 8 hijos. Incluido el pequeño Devereaux. Yeah, back to Steve. sé. Es tan solo rock and roll, pero me encanta. Y así terminamos la celebración de los 75 años de Mick Jagger. Un loco bailando, tan loco y lo hace tan bien, que el Maroon 5 hace cosa de 7 años le dedicó una canción a sus movimientos. Moves like Jagger. Oh!

Una de las composiciones de Roger Taylor, el baterista del grupo Queen, canción que él cantaba, porque generalmente sus composiciones él las grababa, todavía está activo y anda junto con el guitarrista Brian May y el cantante Adam Lambert, haciendo giras como la encarnación de Queen. Grupo que se va a volver a poner de moda en el mes de noviembre cuando lanzarán la película biográfica Bohemia Rapsodia. Sí, Bohemian Rhapsody. Esta es otra de las melodías que este Roger Taylor compuso. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Some Kind of Magic. Grupo Queen. Canción compuesta por uno de sus compositores especiales. Y reitero, ya viene el estreno de la película de Queen, Bohemian Rhapsody, en el mes de noviembre. Saludos a Mario Meléndez, que me acaba de mandar una fotito en donde anda él promoviendo su concierto de Tarde de Buenas Épocas 2, en donde va a estar Jimmy Sax, Alirio Guerra, Eduardo Fuentes, Coral 2, Opus 503, Angelito Gutiérrez, Miguel Ángel de la Vieja Fiebre. La tiene para el sábado 18 de agosto a partir de la 1:30 en la tarde. Lo único, Mario, que se te olvidó algo elemental, decirme dónde va a hacer. ¿Qué te pasó, Mario? Saludos también a los dos Migueles, a Miguel Escobar, también a Miguel Yacomán. A la lista vamos a añadir a un montón de gente que ha estado pasando diciendo ¡hola! En la página de 1900 Ayer, el original, entre ellos Jaime Carrillo, Marta Rivas, Carlos Solórzano, Plusier León, ajá, Aida Mengíbar, Oscar Solares, capitán, mucho gusto, César Alvarenga, Tito Valse, Sonia Campo, Francisco José López, Manuel Mejía, William Ramírez, Silvia Rivera, Luis Díaz, Miguel Chávez. Y gracias, gracias, gracias, gracias a todos ustedes por haberse tomado la molestia de pasar a decir hola en la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo. Los Buckinghams, recuerdos de los 60. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Carlos Solano escribe y dice lo siguiente: quisiera que me mandaras de regreso cuando yo tenía 13 años y todos éramos amigos. Salíamos a la calle, jugábamos trompo, capirucho, piscucha, además de hasta tomar agua del chorro sin que nos diera tifoidea. Me gustaría escuchar, para estar completo y regresar a mis 13, que me pongas, por favor, 1, 2, 3...

esta es otra de gran éxito, puro cover. Mírela caminar, es tan bonita. La muchachita sale a pasear, va por la calle, hey, hey, siempre balanceándose. Es la muchachita de los grandes ojos cafés. Qué linda es. Qué linda es. Siempre contenta la ves tú bailando. No conoce la tristeza, no. Por eso es muy feliz. Solo quiero que la veas tú, porque ya me enamoré de la muchachita de los grandes ojos cafés. Qué linda es. Qué linda es. Cuando ella me miró, me enamoré. La chica de los lindos ojos café, café caramelo tirando a amarillo. Original de Van Morrison, ahora en la versión de El Chicano. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, oh, skipping and a jumping in the misty morning fog, with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl. Girl, whatever happened to Tuesday is so slow, going down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, high behind a rainbow wall, slipping and a sliding. ¡Qué vida! ¡Ay, qué vida! You're my brown-eyed girl.

Bueno, cambiémosle el ritmo. Pongámonos ya decentes. Metámonos al guacal. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now something I must say out loud. You once, twice, three times later, and I love you. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love you. With every beat of my heart, to touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart. La semana pasada hice un viaje que terminó en gira gastronómica. Vieran todas las cosas deliciosas que comí y todo estuvo sabroso, riquísimo, delicioso, estupendo. A excepción de un día de estos que me levanté y no me quedaba mi jean más bonito. Ni modo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Esa va dedicada a mi prima. Y no es que quiera tener algo conmigo, sino a ella le encanta la canción y me la aprobó su esposo. Y eso porque ella formó parte de esta gira gastronómica. Aló, hable rápido o calle para siempre. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y usted qué tal? Pues aquí llamándolo para felicitar por su programa. Ah, muchas gracias, muy amable de su parte. Sí, quisiera molestarlo con una canción. No, si usted no molesta, ¿cómo va a creer? Se llama Call Me. Call Me. De Deborah Harris, creo. Ah, claro, buenísima. Vaya, ya se la voy a poner. Ah, pues bueno, saludos y cuídos entonces de San Miguel. Una pregunta. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted? 18. Sí, es que se nota así, bien, bien, bien tiernita. Como que 1900 ayer no es la especialidad suya, pues. Pero me gustan unas canciones ahí, por eso siempre las escucho. Vaya, pues entonces saludos hasta San Miguel. Un abrazo y hoy, como no hay domingo sin pupusas, vaya a echarse una de las migueleñas con curtido de mayonesa. Bueno, pues entonces gracias. Vaya, pues adiós, ya se la voy a poner. Entonces decía que esta es la canción que le gustó a mi prima, que me hizo una cena formidable invitando a 5 de mis 43 primos. Como que mi abuelita no tenía mucho que hacer. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar respirando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Rosario Flores, una muchacha que viene de Abolengo, Moro. Viene de una familia muy musical. Algo contigo. Gracias, prima, por el jocón, creo que se llamaba esa cosa que me hizo, ¿verdad? Y de postre, chancletas. Usted no ha tomado, no ha comido chancletas, esas hechas de whisky perulero, pero dulces, con pasita. Mira qué bien quedan. Ya voy a pedir la receta y les prometo que voy a aparecer en Viva la Mañana dándola. A ver si me deja Luciana. Quiero que entiendas que solo me encuentro sin ti. Solo sin ti. Oh yeah. Quiero que sepas, mi amor, que yo sufro por ti. Sufro por ti. Oh yeah. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. El día que tú descubras que alguien piensa en mí, has de sentir. Lo mismo que yo, no fingirás y tú podrás quererme al fin. Nunca más me ocultes tu amor, mi valor te demostraré y recién tú sabrás y pensarás como yo. Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Yo pienso en ti. El día que tú descubras que alguien piensa en mí, has de sentir lo mismo que yo. No fingirás si tú podrás quererme a ti. Más allá la vida se va, oh mi amor, no juguemos más. Al final perderás más que yo por error. Mi amor por ti. Recibo un inbox y me dice: Sergio, ¿podrías ponerme por favor la canción de la película de Don Juan Di Marco? Ajá. A los que le encanta el cine, rápidamente se darán cuenta que el que la cantó fue Bryan Adams. Y se llama Have You Ever Loved a Woman? To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her that she's. Tell her.

Cuando manden a alguien a hacer un mandado, por favor apunten. Porque un buen día en la familia Araujo nació un niño. Y entonces el papá del niño y la mamá mandaron al abuelo y le dijeron, mira, anda a la alcaldía y lo vas a asentar con el nombre de Juan José. Y van a creer que, como el abuelito no apuntó, se le olvidó y le trabó Elizardo. No cualquiera tiene un nombre así, don Elizardo. Saludos a don Elizardo Araujo. Así que qué gusto saber que gente de su calibre, mi querido doctor, me escucha. Bueno, echémonos otra de Bon Jovi en su honor. Terrible, terrible. Mira, mi amor, sos tan cabroncita que contigo, amor, no se llama amor. Amor ya es una mala palabra. Hay gente que le gusta andar metiendo en casillas o en guacales a todo el mundo. Entonces hay unos que así haciendo gala de su gran conocimiento musical, dice, no, sí, Bon Jovi son de las bandas tremendas, buenísimas, buenísimas, del glam rock. ¡Ja! ¡Qué bien eso! Ellos son del glam rock. Yo creo que son simple y sencillamente una gran banda de rock y punto. Y con esto me despido, muchas gracias, cuídense bastante. Nos vemos el próximo año. Nah, el próximo mes. Y digo nos vemos porque aquí siempre, siempre, siempre nos vemos, pero como dijo Antoine de Saint-Exupéry, en boca del Principito, nos vemos con los ojos del corazón, que son los que mejor ven. Dios pues.